Movimiento Córdoba se mueve. Entrevista a Carlos Vasco Orsa Ocoa. ¿Cómo prefigura usted la estatización de la banca con gestión de los trabajadores y ahorristas? ¿Se puede implementar un sistema de banca comunal, una moneda única para Sudamérica y un banco sudamericano sería una forma de encarar el tema soberanía financiera? La banca no puede ser una aspiradora para que tome todo el ahorro de los argentinos y lo ponga a disposición de los grupos más concentrados de la economía del capital. La banca, dentro de un programa de liberación nacional y social, tiene que estar en función de las necesidades del conjunto de la población, de las necesidades de la salud, de la educación, pero también de los emprendimientos productivos, del pequeño comerciante, del pequeño productor, del sector cooperativo. Y pensamos una banca que sea nacional, pero que también sea regional y que también sea comunal. Hay experiencias que se pueden utilizar en la planificación de todo esto, de lo que ha sido la banca cooperativa en nuestro país y bancas cooperativas de dimensión municipal, que estaban realmente en función de las necesidades del pueblo. Entonces, con esa experiencia, nosotros pensamos que el crédito debe cumplir una función absolutamente distinta al que está cumpliendo hoy, que es de ser funcional al capital más concentrado. Cuando nosotros nos enteramos del proyecto del Banco del Sur, que sería un banco, digamos, de los países de Latinoamérica para financiar proyectos de integración latinoamericana, nos pareció muy bueno, muy, muy de avanzada. Incluso hasta la posibilidad de que nuestros comercios entre los distintos países de América Latina se liberaran del dólar y pudieran hacerse a través del sucre, como se había pensado. Bueno, todo eso son proyectos muy importantes y que serían muy positivos, obviamente. Pero lamentablemente no hemos visto paso de avance en estos dos proyectos. Nosotros pensamos que efectivamente ir rompiendo con esta forzosa divisa internacional que es el dólar, es un paso de avance para los países dependientes porque es una posibilidad de ir debilitando al imperialismo norteamericano. Hay que pensar que el conflicto de Estados Unidos con Irak empezó cuando Saddam Hussein empezó a recibir euros en vez de dólares por el petróleo que exportaba, ¿no? Ese fue uno de los mayores conflictos que tuvo con Estados Unidos y Estados Unidos es muy sensible a que se utilice una moneda distinta al dólar para las relaciones internacionales. Si nosotros desde América Latina pudiéramos crear una moneda latinoamericana y no tener que depender del dólar, sería muy importante para nuestro comercio internacional, pero también sería una medida antiimperialista. Para nosotros el tema de la soberanía financiera pasa por nacionalizar la banca y darle a una banca nacionalizada una función que sirva para la planificación económica del país, para la integración del país y para el desarrollo de su economía social. Lo que pasa es que estos emprendimientos que no están insertos en una planificación económica no tienen perspectiva, no tienen perspectiva. Se crearon muchas pymes que no estaban insertos en un plan de un una planificación económica, que producían y después no encontraban lugar de comercialización para su producción, que en realidad eran más subvenciones disfrazadas que otra cosa, ¿no?